Ya hemos denunciado ante la opinión pública nacional e internacional y hemos exigido su libertad de inmediata. Pero los tres niveles del mal gobierno se han hecho sordos, tercos y están demostrando que están dispuestos a seguir con la violación de los derechos humanos. Ustedes, como parte de la lucha mundial por justicia, les pedimos que sigamos exigiéndole al mal gobierno estatal y federal la libertad de inmediata de nuestro compañero Francisco, porque está preso injustamente, porque nuestro compañero Francisco es base de apoyo zapatista. Conocemos que es una persona honesta y cumple los cargos de la comunidad y de la organización. Por el momento es toda nuestra palabra y esperamos que todos juntos sigamos exigiendo la libertad sin condición de nuestro compañero Francisco Santis López.